conocí a Jesús, qué alegre yo me sentí. Fue allí que su clara luz me alumbró el camino y me hizo feliz. Él mis cargas se llevó, el corazón me lavó, con esa preciosa sangre que en el Calvario por mí derramó. Él tus cargas llevará, también te perdonará. Y luego junto conmigo, lleno de gozo, también cantarás. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es conocerte, Jesús! Feliz, Jesús es mi salvador. Mi gozo es obedecerle y contarle a otros de su gran amor. Un día nos llevará a la celestial mansión, que a prepararnos se puede cuando a los cielos triunfante ascendió. Él tus cargas llevará.